el equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. Nadie vio venir la bomba atómica. Frank Kudelka renunció a la banca de Universidad de Chile y Azul Azul busca alternativas para reemplazarlo. Los uruguayos Alfredo Arias y Guillermo Almada encabezan la lista de posibles. Según el Samurái Azul, esta es una historia sin fin. Hay que tener en la lista la canción de la película La Historia Sin Fin, ¿eh? Ojo. Johnny Herrera fue uno de los que se refirió a esta nueva crisis en la U. El capitán insistió en que los procedimientos en Azul Azul no son los adecuados. Claramente no es la forma de actuar, o sea, por eso ya hemos pasado. Hemos pasado, ojalá que la persona que llegue nos ayude, pero insisto, más allá de todo lo que ha pasado, nosotros somos profesionales y por la U siempre vamos a estar toda la cancha. Todos se cuadran con el Sacha. Pese a los cuestionamientos, Sebastián Sáez comandará esta noche el ataque de Universidad Católica ante Rosario Central. Luciano Agüed confía en el repunte internacional del equipo y señaló que en San Carlos pueden ganarle a cualquiera. Muy físico, donde hacen un desgaste muy importante, donde tienen dos delanteros que chocan, meten, corren y que siempre se generan situaciones, un medio también muy combativo que juega. La verdad que difícil y duro, pero bueno, nosotros también, si estamos bien, le podemos dar batalla a cualquiera y más acá de local. Lo importante es saber levantarse. Palestino no le tiene miedo a River Plate y menos a su actual condición de mejor equipo del mundo. Ayer, tras reconocer la cancha del Monumental, Roberto Gutiérrez sentenció que la derrota con Inter ya es parte del pasado. Tuvimos un traspié en el tema de resultados, ya que el tema de rendimiento, el tema futbolístico, creo que hicimos un gran partido con Internacional. Y bueno, no va a ser la excepción y es lo que queremos plasmar el día de mañana en la cancha arriba. ¿Quieren disfrutar el momento? Igual que nuestros tenores, ¿ah? Universidad de Concepción regresó al país como líder del grupo C de la Libertadores. Fernando Cordero, el Chiqui, se ilusiona con la posibilidad de avanzar a cuartos de final y analiza el partido el sábado ante una acéfala Universidad de Chile. No, ellos son jugadores profesionales, nosotros estamos acostumbrados al técnico que venga a tratar de hacer lo mejor de nuestro trabajo, así que va a ser un partido difícil con el técnico de ahora o con el técnico que esté, así que esperemos que sea favorable a nosotros, ¿no? Hola Sergio, ¿quiere mostrar la estirpe del cacique? Recuperado sus problemas musculares, Pablo Mouche ya palpita su primer clásico con Colo Colo ante Católica. El argentino adelantó que no es ventaja enfrentar a los cruzados tras su partido por la Libertadores. Y tratar de ganarlo y hacer un partido bueno, que después afectar, yo creo que en lo físico, como te dije, sí, pero en lo anímico creo que son partidos aparte, son partidos especiales, es un clásico y yo creo que ahí lo anímico no va a afectar. El Príncipe se anota en la lista. A 24 horas de conocerse la convocatoria para los amistosos con México y Estados Unidos, Charles Aránguiz se alza como uno de los fijos en esa nómina. Ratificando su buen momento, Lothar Matthäus aseguró en Fox que el chileno es de las buenas figuras en la Bundesliga. Está jugando muy bien, ha tenido un muy buen desempeño en los últimos partidos. Es un jugador muy importante para Bayer Leverkusen y creo que puede jugar en la misma posición que Vidal en los últimos años. No solamente importante para el Bayer Leverkusen, sino también para la selección chilena. Mr. Champions sigue haciendo historia. Con su octavo triplete en la competencia, Cristiano Ronaldo y la Juve superaron al Atlético de Madrid y se metieron en cuartos de final del certamen. El portugués, que ya suma 124 goles en este torneo, dijo que él solo hace su trabajo. Bueno, fue por eso que Juve me ha contratado, para esto, para intentar ayudar. Intento hacer mi trabajo y obviamente que estoy muy feliz y fue una noche mágica. Nosotros también somos un gran equipo y demostramos esta noche que merecimos pasar. Y entérese también en esta edición de los tenores de ADN si Arturo Vidal será titular en el partido de hoy entre el Barcelona y el Olympique de Lyon. El partido está programado para las 5 de la tarde en el Camp Nou. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Centro Deportivo Azul. Aquí están los tenores listos para comentar, analizar el momento de la Universidad de Chile. Es la noticia, es lo que manda, es la información. La noticia manda hacia JM. En el CDA, Juanito Vera Valdés, con la cronología y para que nos digas a esta hora quién está allí en el CDA de la Cisterna. ¿Qué tal, Carlos Tenores? La noticia deportiva del día. Claro, desde muy temprano llegó Frank Kudelka, como cualquier otro día, acá al Centro Deportivo Azul, a dirigir la práctica de día miércoles. Con respecto al plantel de la Universidad de Chile, lo juntó, lo reunió, le dijo: muchachos, no continúo en Universidad de Chile. Presentó la renuncia. Luego de eso, referentes del plantel se acercaron a él, decidieron convencerlo, trataron de conversar con él. La decisión ya estaba tomada, también la asumió el directorio, y a esta hora, luego ya de que Johnny Herrera y Jan Bosellur, principales referentes del plantel de la Universidad de Chile, abandonó el Centro Deportivo Azul, Frank Kudelka todavía dentro del Centro Deportivo Azul, acá en Avenida El Parrón, esperando cuál será la situación. También alguna voz oficial desde la Universidad de Chile en este momento, que se queda sin técnico, corría ya la cuarta fecha del campeonato. Ya, entonces Kudelka todavía sigue en el CDA, habrá que esperar una reacción, suponemos, a la salida de... ¿Los dirigentes no han dicho nada? Todavía no dicen nada, Juan Cristóbal. Ya, y las preguntas, bueno, viene el análisis, pero las preguntas son inmediatas. ¿Quién va a dirigir a la Universidad de Chile contra la U de Conce el fin de semana? Sergio Vargas, ¿cómo analizas la salida de Frank Kudelka? ¿Fue sorpresa para ti, Superman? O sea, después de la última derrota del fin de semana con Unión Española, yo creo que era cuestión de tiempo. Se veía venir. Se veía venir porque, el inicio fue muy malo de este año. Se trajeron refuerzos, 10 jugadores, había mucha expectativa. El inicio fue malo y estamos hablando de los resultados. Pero lo que yo creo que nunca apareció en este ciclo de aproximadamente unos 9 meses de Kudelka en la U fue la idea futbolística, el fondo futbolístico, el funcionamiento colectivo que tiene que tener un equipo, que eso sí depende siempre del entrenador, más allá de los rendimientos individuales. Y en relación a eso, a esa idea que no estaba, a los resultados de este año, donde también se habían forjado mucha expectativa la U, porque realmente invirtió más de 3,5 millones de dólares en 10 jugadores, a lo mejor no fueron todos del gusto del entrenador, pero la mayoría sí fueron del gusto del entrenador y algunos jugadores que eran destacados a nivel del medio local. No se han conseguido los resultados, y en ese sentido me parece que la última derrota, si es que había algún crédito o ya la línea de crédito le quedaba muy muy muy muy poco para utilizar, se agotó definitivamente el fin de semana. Yo creo que en ese sentido, independiente si Kudelka hubiera llegado al día sábado, es una precisión personal, si hubiera llegado al día sábado con Universidad de Concepción, me da la sensación de que ya la suerte estaba echada. ¿Qué dicen los números de Kudelka en la historia de la Universidad de Chile? Que dirigió 29 partidos oficiales, ganó 16, empató 5 y perdió 8 compromisos, con un rendimiento de que alcanzó el 61%, 46 goles a favor, 30 en contra. En 2019 solo ganó el 28% de los puntos, con una victoria en 6 partidos. Dice una versión, Luca Tudor, que habrá que acreditar con el correr de los minutos, que le plantean a Kudelka: bueno, si pierdes el fin de semana con la U de Conce, está fuera. Y él dice: no, me voy al tiro. Sí, seguramente es así. Yo creo que una vez más acá debe primar un poquito este tema de que van los dirigentes al estadio. No estoy minimizando el rendimiento de Kudelka, porque la verdad que lo hemos analizado latamente y quizás lo analizaremos después. Pero acá escuchamos, leímos un par de declaraciones cortitas de algunos dirigentes, y yo sé que cuando no están acostumbrados a este tipo de cosas, que son duras, es duro cuando uno va a un estadio, y a nosotros nos pasó fuera de la cancha uno va a un estadio y te papelan y te dicen cualquier cosa. Y ahí viene la presión. Nosotros le decíamos, por lo menos los compañeros míos, la presión Dumata, es que es la que te va carcomiendo. Y bueno, van y le pueden haber dicho una cosa así a Kudelka. ¿Era esperable? Obvio que era esperable. Yo creo que él también sintió... No, yo no sé si él no sentía que los jugadores no le respondían, pero yo creo que sí, en algún minuto él y su cuerpo técnico se deben haber dado cuenta que la tensión, el nerviosismo era demasiado grande, y hay un minuto en que ya realmente hay ciertas cosas que no se pueden revertir. Respondiendo a tu pregunta, Juan Cristóbal, ¿por qué no hay un pronunciamiento aún oficial del club? Es porque entendemos, se tiene que revisar todo el tema del papeleo legal, de los trámites y todo eso. ¿Te pilló de sorpresa la salida de Kudelka de la banca de la U, Guarelo? Sí y no. La verdad es que la situación era muy precaria. Mandó con el sombrero de Bryson DeChambeau y también el que usaba el Penn Stewart, ganador del Abierto de Estados Unidos en 1999, muerto en un accidente aéreo. Vamos a la U. El tema con la U y Kudelka, que su posición era muy precaria, que había tenido una semana de tranquilidad, pero necesitaba urgente consolidarlo con otro triunfo. Porque al final ya la calidad del juego era muy difícil que por lo menos a corto plazo se pudiera mejorar. Pero sí los resultados. Si metía un par de resultados, por lo menos iba a tener cierto margen. Pierde con Unión Española y ya ese margen nuevamente volvió a foja cero. O sea, lo dijimos, creo, y de nuevo va a tener una semana que se va a hablar de que quién viene, quién va. Y si esto es verdad, esta historia de que le dijeron si usted pierde con la Universidad de Concepción se va, me parece que la actitud que tomó, la decisión es la correcta. O sea, no se puede dirigir un equipo en un campeonato de dos ruedas con la pistola arriba de la mesa. O me aguantan la primera rueda o me voy. Pero esto de que cada fin de semana estoy con la ruleta rusa, no hay ninguna posibilidad de trabajar tranquilo. También hay una cosa fundamental acá, esto, ya que hablan tanto de la empresa, el fútbol es como una empresa, tiene que estar todo alineado. Por supuesto. Si hay un plazo para el entrenador, hay un margen para el entrenador, tienen que estar todos los dirigentes alineados, pero no puede ser que apenas pierde un partido, empiezan a llamar a Uruguay, empiezan a llamar a Argentina, empiezan a meterse los empresarios, que el gerente técnico, que aclaro que aquí entre Sabino Aguad y Kudelka nunca hubo nada muy fluido. No, sí sé. Sí, queda claro que aquí hay una... Siempre había... Esto lo dijo Sabino Aguad hace dos semanas. Lo respaldamos trayéndole los jugadores. Uh-huh. Es decir, cuando no lo respalda claramente. Entonces... ¿Pero lo quisieron desestabilizar? No, sin desestabilizar. No, lo que pasa es que aquí hay una cuestión. Cuando el equipo no funciona... evidentemente que quieren que la responsabilidad la suma todo el entrenador, ¿no? Entonces el gerente técnico, que tiene gran parte de la responsabilidad, porque es parte fundamental, es parte importante de la estructura futbolística, si el gerente técnico también tiene responsabilidad, en otro momento incluso Aguad tendría que haber salido. ¿Puedo complementar a lo de Guarelo con un dato? Tenemos pendiente la pregunta, porque ahora hay que saber, Tigre Cruces, quién será el nuevo entrenador de la Universidad de Chile, y hay un nombre que asoma con mucha fuerza. Solo complementando lo que dice Guarelo, el lunes sesionó el Consejo Azul, que es una instancia que tiene la Universidad de Chile, Azul, que le da representación a distintos estamentos del club, ¿no? Gente abonados, en fin, el Consejo Azul, que es una mesa amplia donde se conversa los temas. Hay exjugador, hay de diferentes... Tal cual, gente con representación o con representatividad para la Universidad de Chile. Asistió el lunes pasado Sabino Aguad, como alguna vez lo hizo Ronald Fuentes. También estuvo Mario Conca. Cero respaldo para Kudelka en la conversación de este Consejo Azul, que después derivó en una reunión extraordinaria. Entonces, bueno, más o menos iba quedando claro ya el día lunes que había poco respaldo. La mano, y que la lectura que se hacía al interior del club es que todos los problemas de la U eran sinónimo de Frank Kudelka. ¿Qué dice la pregunta para hoy, Tigre? ¿A quién te gustaría como el próximo técnico de la Universidad de Chile? Cuidado, tranquilidad. Estoy ante todo. Disponible. Hay una caída mundial de la red social Facebook, pero puedes opinar en el Twitter y también vía mensaje de texto en este horario al WhatsApp de ADN. ¿Quién debería ser el próximo técnico de la U? ¿Quién debería ser el próximo técnico de la Universidad de Chile? Asoma Alfredo Arias, ¿ah? Se habla de uruguayos. ¿Cuál es el otro candidato o el otro nombre que suena, Tigre? Hay varios nombres. Está el de Guillermo Almada. ¿Por qué me mira con esa cara, Tigre, como si le estuviera preguntando algo en chino mandarín? No sé. Es que hay algunos hinchas de la U que tienen su propio candidato. Come mierda. Bueno, ahí está. No, ya. ¿Quién? ¿Usted tiene? No. ¿De qué hincha de la U qué candidato? A ver. Yo soy el representante Sergio Vargas y puedo decir, efectivamente... que me llamaron, pero para un partido de liga el fin de semana. Un soltero contra casado, pues. Sí, señor. Un ex separado contra viudo. Hablemos en serio. ¿Quién suena aparte de Alfredo Arias, que fue el primero? Y Guillermo Almada. Almada sigue en Barcelona. Que estaba en el fútbol ecuatoriano. Está, bueno, el que está trabajando con Almada es Nelson Tapia, que sí, se pues. Fue ahora en enero, fue comenzó a trabajar con él, con el, ahora con el cuerpo técnico. Gran así temporada, que porque lo he perdido. El cabeza de muela está con el teléfono abierto. Y que tuvieron el gran problema de la mala inscripción que sacó a Barcelona, ganando sus dos partidos de fases preliminares de Copa Libertadores. Bueno, siempre con el diario del lunes es más fácil, pero tal vez esto se solucionaba si es que después de no conseguir el objetivo de meter a la U, avanzar en Copa Libertadores, se tomaba una decisión con Kudelka en ese momento y no ahora, pues Sergio. Ahí sí, hubiera sido un poquito escandaloso. Sí. ¿Tú dices? Sí, sí, sí, sí. No, muy corto, muy corto. ¡Este es tu momento! ¡Disfrútalo! A ver, nosotros veníamos hablando durante el año pasado, y porque lo hablamos, yo me recuerdo, y en noviembre, diciembre, decíamos que lo más importante en relación al éxito que podía tener en este caso el año que comenzaba, que era el 2019, era hacer una muy buena evaluación. Evaluar muy bien si realmente era el técnico que necesitaba la U en relación no a lo que hizo en Talleres de Córdoba, en relación a lo que hizo entre mayo y diciembre del año 2018. Ahí es donde había que hacer una evaluación significativa del aporte, de sus capacidades, de sus cualidades, viéndolo en el día a día en el entrenamiento y viéndolo el rendimiento del equipo y el funcionamiento del equipo el fin de semana. Yo creo que durante los 9 meses que estuvo Kudelka, el equipo a cuentagota algún, y dentro de algún partido jugó más o menos bien. 9 meses, pero fue después, un parto lo de Kudelka en la U. Fue es que lo que uno recuerda, al margen de la racha, esa muy buena racha de un par de triunfos consecutivos, pero donde se lograron los resultados, pero jugando, no el funcionamiento, jugando no, mal. Si eso lo decían todos y lo decíamos sí, todos. Sí. Y él también, Y él también, y él también se da cuenta. Si hay algo que reconocer, la Kudelka es su autocrítica. Eso, en eso siempre él fue muy, muy autocrítico. Pero finalmente esa autocrítica sirve si después vos lográs el rendimiento deportivo de los futbolistas, potenciar a un plantel que para el medio local tiene que pelear el campeonato. No vamos a decir que va a salir campeón, no, va a pelear, tiene que pelear el campeonato porque por plantel junto con Colo-Colo, la Católica son los mejores planteles. Y nunca logró eso, lamentablemente para Kudelka. Y un entrenador, digo yo, se sostiene, a veces no juega bien, pero gana, se sostiene. Sí. Otras veces no gana tanto, gana de vez en cuando, pero juega bien. Hay algo de qué agarrarse, pero cuando no tenés de qué agarrarte, es muy difícil sostenerlo. ¿Te parece, Tigre, si abrimos el WhatsApp? Vamos a abrir también el WhatsApp de ADN para todos nuestros buenos amigos, el más 569-77-727572, que ya dejan todos algún mensaje de texto. Muchachos, cuando nos escriban al WhatsApp, nos dejan el nombre, si quieren también dónde están escuchando el programa a esta hora, dónde están siguiendo el programa. Hay muchísimas opiniones a esta hora de nuestros super amigos en las plataformas disponibles de Radio ADN. Eso, ¿quién te gustaría como técnico en la Universidad de Chile para también tener tu opinión? Estoy súper tranquilo. Gracias, Pablo. Pablito estaba, te hablaba. Soma. No, eso no creo. Vamos a volver a la cisterna porque Juanito Vera Valdés tiene muchas cosas que contarnos de lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile. Antes, Tigre, te propongo, repasemos los técnicos en la era Carlos Heller en la Universidad de Chile. Llegó a la presidencia Azul Azul en abril de 2014 Carlos Heller y ha tenido como entrenadores a Martín Lasarte, al relojito Cristian Romero en un interinato, a Víctor Hugo Castañeda, a Sebastián Becasese, a Ángel Guillermo Hoyos y a Frank Kudelka. Volvemos contigo, Juanito. Juanito Vera Valdés, gracias, Chupete. Porque vamos a escuchar a Johnny Herrera con polémica incluida. Tú nos cuentas, Juan Bebé. Sí, porque ya lo contaba hace un rato, uno de los jugadores que se reunió con Frank Kudelka esta mañana para pedir que continuara, que siguiera al mando de la Universidad de Chile, fue precisamente el capitán de la U, Johnny Herrera, quien entregó declaraciones a la salida del Centro Deportivo Azul, muy, muy, muy complicado por la noticia, muy sorprendido, también muy golpeado se vio al portero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, que expresó de esta manera cómo se tomó la noticia de la renuncia de Frank Kudelka a la banca de la U. Nos cayó como balde de agua fría, amigo. Nadie lo esperaba. Nosotros hace poco habíamos tenido una reunión en que nos íbamos a respaldar entre todos, que íbamos a respaldar el plantel en cuanto a que era lo que había, que con lo que teníamos íbamos a tratar de pelear, quizás cambiando un poquito la consigna de ir de lleno el campeonato, sino que ir como paso a paso y a ir estructurando de a poco lo que era un nuevo plantel con mucha gente joven. Y hoy, de golpe y porrazo, nos enteramos que el profe se va. Tengo entendido que en parte es renuncia a él, media renuncia a este tipo, media obligada. Y triste porque era un proyecto, era un plantel que se está armando, gente que se está conociendo, que creo que hemos tenido ratos de fútbol bueno, acuerdo a lo que él nos había pedido, y nos nos cayó mal, tan mal que prácticamente todo el plantel le pidió que siguiera, que aguantara, que nosotros éramos capaces de poder revertir esta situación del último partido, pero él fue una persona muy digna y prefirió irse antes de que lo echaran cascando, entonces digno y hombría de su parte por lo demás. Esta salida de Franco Elca también genera otro tipo de polémicas. Obviamente las situaciones de la salida de Elca, el porqué, que me parece, y la información que también manejamos, es que se entera que la gente de Azul Azul ya estaba negociando con Alfredo Arias, no lo sabían al respaldar, y esto generó que ya Franco Elca se cansara, que dejara de luchar y que tomara la decisión de dejar el banco de la Universidad de Chile. Pero también, durante esta mañana, en conversación con Fox Sports, Víctor Hugo Castañeda, tras responder una pregunta de Rafael Olarra, que le preguntaba si Johnny Herrera debía dejar o no la Universidad de Chile, esto respondió Víctor Hugo Castañeda, que en la salida del Centro Deportivo Azul, Johnny Herrera también le responde de manera muy fuerte. Escuchemos primero la palabra del ex jugador de la Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda. Es que yo cuando llegué allá yo tuve un enfrentamiento con Johnny de una, que no lo voy a comentar acá porque no está, yo lo conozco de los 15 años. Sí, claro. Y yo le comenté en ese momento, le dije yo, acuérdate cuántas veces yo te dije que la línea entre el líder y el cabrón es muy fina. Muy delgada. Es muy fina. Así es. Y de repente uno no se da cuenta cuando la traspasa de una a otra. El líder es muy positivo, el cabrón no es positivo. ¿La U tendría que sacar a Johnny Herrera, por ejemplo? Yo creo que sí. Bueno, Johnny Herrera ya se retiraba tras la conversación que había tenido con los medios acá en las afueras del Centro Deportivo Azul. Se paró para un momento y dijo, muchachos, quiero hacer una aclaración, y se refirió a estas declaraciones de Víctor Hugo Castañeda. Puta, que creo que es primera vez que digo esto, bueno, pero de verdad me cayó como tal la guata porque mi señora estaba viendo la tele en la casa y salió un gallo que con suerte sabe hablar, que ni siquiera se sabe vestir, por decirlo de alguna forma, que en verdad que fue técnico acá, todos saben que es Víctor Hugo Castañeda, que el único técnico en el mundo que ha tenido la U dos veces, y las dos veces fue un desastre, compadre, que cada vez que dan suena el nombre acá adentro uno se tiene que agarrar, tiene que tocar madera. Y salió a decir que yo tenía una anarquía acá, compadre, acá. Esto somos todo Universidad de Chile, somos todo el plantel, prácticamente todo el plantel queríamos que el técnico siguiera. Entonces que este gallo que habla desde un resentimiento hacia la Universidad de Chile que es único, que en verdad yo no lo entiendo porque el tipo juega acá, realmente me parece triste. Y lo digo porque ahora me tocó a mi familia, porque justo estaba viendo a mi señora, me mandó un mensaje, me mandó el pantallazo que salía en Fox, que Herrera se tiene que ir porque tiene una anarquía, qué sé yo, y lo tienen que echar. Realmente creo que estamos para más como medio, para hablar con gente que por lo menos hable cosas coherentes y nada, que siga haciendo su vida en La Serena, no hay que no se preocupe de lo que nosotros hacemos acá. Qué polémica entre Víctor Hugo y Johnny Herrera. Yo creo que nos dijo que tenía una anarquía Herrera. Dijo que la diferencia entre el líder y el cabrón era muy sutil, muy fina. Y que él creía que sí tenía que irse. Ahora, le manda a decir cabrón de una manera indirecta. Uh-huh. Sí, yo quiero decir que me parece primero triste. Me parece triste que comparto que dos exjugadores de fútbol que tienen historia, de verdad que me da pena porque tú dices columna al medio empate, los dos mal en esta pasada. Sí, porque creo que estas cosas, primero uno tiene que tener los huevos para decírselas de frente a un tipo en la cara, en un camarino, donde sea. Esto no se trata de pelearse, no se trata de decir, oye, esto para allá, para acá. Esto de andar mandando mensajes por la prensa, pero muestra la hilacha, pero mal. Yo entiendo que Johnny, y quizás no escuchó bien, o le dijeron, y se haya calentado, pero hay que ponerle... Yo hubiera tratado de decir, quizás... Bueno, yo era muy caliente también cuando jugaba, hoy día estoy bastante más caliente. Más templado. Es que el libro te ayuda mucho, Lucas. El libro. Pero hubiera tratado de decir, ¿sabes qué? Mira, quiero ver bien esta situación, escucharla, Y yo creo que al final el que habla siempre queda mal. Ya, pero entonces tú estás más molesto con Johnny Herrera, esto porque lo que hace Víctor, pero lo que hace Víctor Hugo en primera instancia es responder una pregunta que le plantea a Víctor Hugo. A ver, si Víctor Hugo está de panelista en un programa o como entrevistado, no como sé. Entrevistado, no está para andar salvando código. O sea, él está ahí y es para, en fin, desplegar su conocimiento. Y cuando se habla de la Universidad de Chile, en su posición de ex entrenador de la Universidad de Chile, puede contar algunas cosas. No las contará todas. Y le pregunta por Herrera y él responde. ¿Cómo? Pero. ¿Pero él qué iba a hacer? A ver, pero qué. Sí, igual. Él no es entrenador. Pero no está bien, pues. No, pero entonces. No está bien. Entonces, ¿qué tiene que decir? Pero él responde su verdad, ¿o no? Está bien. Entonces, ¿para qué está panelista? O sea, ¿para qué está? Pero, ¿para qué lo entrevista? ¿Qué panelista? O sea, ¿para qué lo entrevista? Si él no puede decir lo pero que... ¿Pero qué iba a decir? Si ¿Que le parecía? Que cabrón y... No, sí, pues es lo que siente, es lo que piensa a ver, él. Si él dijo, mira, yo te voy a decir algo que le dije en la cara a Herrera. Pero se lo dijo. Ah, no sé. Se lo dijo en la no entrevista. No sé, algo tengo idea. Va a entender en la entrevista. Pero mira, yo sé que... Porque no la use pelearon. Yo sé que lo habían hablado en el camarín. Yo sé que a los periodistas esto como que no les suena, no es coherente y todo el tema. Pero efectivamente, si yo tengo un problema con alguien, no sé, incluso nosotros mismos, yo no voy a ir a hablar con la gente que se para afuera de intruso, no sé quién, si tengo un problema con alguno de ustedes, no lo voy a hacer, por principio no lo voy a hacer. Entonces, y yo le quiero pasar, no lo quiero complicar a Sergio, porque al final igual siempre uno tiene una relación con los clubes en los que jugó, en el buen sentido de la palabra, pero mira, pero yo creo que era innecesario en este momento, o sea, en cualquier momento. Bueno, pero le preguntaron. Bueno, ¿y qué tiene que responder? No, bueno, yo diría que, ¿sabes qué? Es un gran jugador. ¿Sabes qué? Con el cassette. Tuve mis problemas con él. ¿Se lo dije o no se lo dije? Pero ¿sabes qué pasa? Que, Luca, tú no puedes determinar, a ti te puede parecer mal, pero tú no puedes estar dentro de la conciencia de la persona. No. Él es libre de expresar. Bueno, y yo soy libre de decir que yo no lo hubiera hecho. Y nunca lo he hecho. Y he tenido problemas con muchos jugadores. No lo hubiera hecho, pero... Y me peleé incluso a las trompadas, como dicen los argentinos, bien, a combo. Pero, pasa pero que... eso queda en mío. Ahora, con él. Evidentemente que aquí o con se ella. Da a entender que, hay una, ella, que había que una, algunos con pelado de pelo que largo. Hay un roce entre Herrera y Víctor Hugo evidente. O sea, esta cuestión viene de antes. Aquí hay... Bueno. Porque Herrera le tiró todo, que no sabía vestir, que no sabía hablar, que había sido un desastre. Eso de la calentura, ya, o sea. No, pero te lo crea. No, bueno, está claro que sí. Lo crees. Bueno, pero eso es depende de los gustos, porque de repente... A esta altura, como está la U, yo creo que da lo mismo cómo se vista el entrenador. Necesitan sacar adelante a la Universidad de Chile. Quiero escucharlo a Sergio Vargas en esta pasada. Bueno, la verdad, Carlos, me duele la situación. ¿Por qué? Porque yo con los dos compartí muchos años, camarín. Entonces... A ver, con Víctor teníamos una relación difícil de jugador, pero después tenemos una muy buena relación, muy buena relación. Con Johnny, la gente dice que yo le tengo cierto recelo a Johnny y yo apuesto a la gente desde hace años que busque una declaración mía en contra de Johnny. Entonces siempre están viendo debajo el agua. Y yo a un chico que lo vi, porque debutó cuando yo estaba, el día que me expulsan a mí, Santiago Moni, en la cancha de Unión Española, entra Johnny, que tenía 18, 19 años. Y compartimos varios años. Uno puede tener diferencias, ¿no, Sergio? Sí, claro. pero no con un chico. Si la diferencia no me... Si Johnny siempre tuvo su personalidad, una personalidad compleja, difícil, pero uno tiene que demostrar ser el hombre maduro y el grande. Por supuesto. Por sobre el chico. No te podés poner... Vos bajar a la altura de los chicos. Y uno lo comprendía dentro de ese contexto, ¿me entendés? Uh-huh. Él era como era, ¿me entendés? No era fácil de llevar. Está bien. Pero en ese sentido también... en el caso de Johnny, bueno, yo también era un chico que le tengo mucho precio y me extraña. Víctor a lo mejor se equivoca en el momento en que dice lo que dice, a lo mejor no era porque él ya había salido de entrenador, a lo mejor se equivoca eso, pero Johnny no puede tratarlo como lo trata, porque primero no se lo merece Víctor, creo que es una buena persona con errores como los que tenemos todos. Y hay un cierto nivel de cosa, hay una línea tampoco de respeto que por más que uno tenga una diferencia sustancial, ajá, no puede salir. Y me recuerdo una cosa y que me extraña. Yo estuve en el 92 a la U y la primera vez que perdí el puesto fue el año 2002. Que lo perdí. Los otros partidos y circunstancialmente habían jugado otro arquero, pero porque estaba lesionado, expulsado. Que lo perdí. Y el que me saca a mí... Es Víctor Hugo. el que habla conmigo, no era fácil sacarme a mí por la trayectoria, por el peso específico que tenía en la Universidad de Chile. Yo no andaba bien futbolísticamente, lo reconozco, sí, lo hablé, me dolió mucho en ese momento. ¿Y a quién pone, a quién le da la confianza? ¿En quién confía Víctor Hugo? En Johnny. Víctor es el que le dice, Johnny, esta es tu camiseta. Saco al símbolo, al líder, al referente de este momento, el tipo idolatrado por todos los hinchas de la U, y le da la camiseta a Johnny. ¿Me entendés? Entonces, me extraña cómo somos los seres humanos. Cosas, en el medio pasaron cosas. Está bien, Juan Cristóbal, pero te quiero decir, todo lo que significa eso, cómo los seres humanos nos volvemos... Porque yo creo que es la posibilidad de su vida. El sueño de su vida era lograr ser el arquero de la U y se lo da, y se la da Víctor Hugo. Y cuando, ahora que termine lo que termine... Me duele por la situación y me duele porque lo conozco. Creo acá que hay muy mala relación en la segunda pasada, Víctor Hugo. Ahí pasó algo. Hay un problema que ahí yo tengo una versión en relación a eso, pero no quiero decirla. Porque no, y además porque puedo certificar algo, no quiero decirlo. Déjelo ahí nomás, Sergio, porque además vamos a seguir hablando de este momento en la Universidad de Chile. Las miradas apuntan a Uruguay. Tigre Cruces, el WhatsApp está muy activo. ¿Cuál es la pregunta? Reiteramos la invitación. Lo dejé el WhatsApp. Lo estamos trabajando el WhatsApp en postproducción porque hay muchísimas opiniones en nota de voz a esta hora para que se escuchen acá. ¿Quién debería ser, a tu juicio, el próximo entrenador de Universidad de Chile? Asuman muchos mensajes y uno en particular tiene que ver que esto no se soluciona solo con el cambio de entrenador, que hay muchos problemas hoy en la toma de decisiones al interior de Azul Azul. Ya escucharemos opiniones de nuestros super amigos en ADN. Yo decía que todas las miradas apuntan a Uruguay, asoma el nombre de Alfredo Arias, el de Guillermo Almada, pero nos vamos a ir más lejos para conversar con uno que siempre habla de fútbol con los tenores, que hoy día está dirigiendo en el fútbol de Egipto, al Al-Ahli. Lo saludamos, Martín Lasarte, siempre un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El gusto mío. Saludarlos a todos, por supuesto. Aquí está Guarelo, está Sergio Vargas, está Luca Tudor. Martín, no sé si alcanzó a escuchar parte de la conversación. Está muy caliente, está muy picante el momento en la Universidad de Chile. Acaba de salir Kudelka. Usted muy a la distancia y le agradecemos también la disposición, con otro horario incluso, para que nos diga primero esto de que la U busca técnicos uruguayos. Asoma el nombre de Alfredo Arias, de Guillermo Almada. ¿Qué opinión tiene usted de ellos? Bueno, Alfredo tuvo un pasaje por el fútbol chileno, ¿no? Creo que recordamos que fue en Wanderers y su trabajo creo que fue bueno. De hecho, fue su escalón para poder después seguir mejorando en América, ¿no? Es un entrenador que gusta de un fútbol pulido, que gusta de un fútbol bien jugado. En este caso, los dos entrenadores, ¿no? Guillermo Almada quizás lleva bastante tiempo en un solo equipo, donde en el Barcelona, donde en Ecuador, donde también ha hecho muy buenos trabajos, ha sido campeón. Repito, en los dos casos son entrenadores que gustan de un fútbol, bueno, muy cultivado, muy bien jugado, con muchos principios. Así que, bueno, supongo que en este caso la U, una vez no sé si esto está confirmado respecto al tema de la salida de Kudelka, la búsqueda de un nuevo entrenador buscará quizás un perfil de estas características. Hola, Martín, con Luca. Primero, saludarte y bueno, que cuentes un poquito cómo está la experiencia en Egipto. A mí me tocó ir a una gira, un país muy bonito y especial. Y lo otro, si tú fueras candidato, pongámonos en un escenario, con todo lo que pasa en la U, desde arriba, desde la cabecera hasta abajo, poniéndonos en el caso de los dos entrenadores que están, ¿tú aceptarías venir? Bueno, primero saludarte, Luca, particularmente. Sí, bueno, Egipto es toda una historia. Yo tuve un pasaje corto de 5 meses por Dubái, que no tiene mucho que ver, en realidad, más allá de la semejanza a nivel cultural y religioso por el tema musulmán. Pero bueno, Egipto lo rodea de 4.000, 5.000 años de cultura, de historia, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema que ha sido un poquito difícil adaptarse al principio. Ese periodo ya pasó, yo creo que ya nos hemos ido adaptando a la idiosincrasia, a la cultura, algunas diferencias. Hay otro aspecto bastante occidental, entonces en ese sentido hay mucha gente, mucho turismo y mucha empresa extranjera que conviven aquí, entonces por lo tanto no nos encontramos, digamos, como sapo de otro pozo, ¿no? Y a nivel deportivo, bueno, estamos en un equipo muy importante, es el equipo más importante del siglo, cuando la FIFA hizo su estudio y sus estadísticas, yo a la Lali como el equipo más importante de África del siglo pasado, y bueno, nos hemos encontrado con un monstruo, un equipo muy grande, quizás para los latinoamericanos, incluso, bueno, incluso a nivel europeo, un poquito desorganizado en algunos aspectos, pero bueno, porque el fútbol en África es un poco así, ¿no? Pero bueno, se ven siempre todos los días en intentar avanzar, intentar seguir creciendo. Y bueno, repito, estamos muy contentos, muy muy muy entusiasmados incluso con lo que nos viene por delante. Respecto a la otra pregunta, es muy difícil ponerse en un lugar en el cual uno le cuesta interpretarlo, ¿no? Le cuesta ponerse. Yo creo que siempre un club de estas características, tan grande, con tanta masa por detrás, con tantas cosas que se dice, que se habla, que se comenta. Hace uno nos pasó llegar en un momento donde también había ese tipo de dificultades. A veces termina siendo un beneficio, ¿no? Cuando va todo tan mal, cuando está todo tan enredado, a veces darle un poco de calma, darle un poco de orden, en todos los aspectos, no solamente deportivo, se termina viendo el beneficio. Quizás a corto plazo, pero se nota. A nosotros nos ocurrió. Yo no sé exactamente hoy cuáles pueden ser esas dificultades. No escuchaba algo relacionado con Johnny Herrera, me parece que fue. Pero bueno, estoy más o menos al tanto. Sé que ha habido alguna movida respecto a un cambio a nivel de algún director, de algún gerente, alguna dificultad, alguna ida y venida entre algún jugador y algún miembro del cuerpo directivo también. Pero esas cosas no deberían ocurrir, pero ocurren, y cuando ocurren en un club de estas características, todo se masifica, ¿no? Y es difícil controlarlo, ¿no? Lo que sale y lo que vuelve termina siendo mucho más fuerte. Entonces a veces es difícil controlarlo y tiene una afectación a nivel deportivo generalmente, ¿no? No lo sé, ya te repito, no lo sé. Habría que estudiar muy bien, hacer un diagnóstico mucho más acabado del que yo estoy haciendo ahora de forma somera, ¿no? Martín, ahora usted está en otro mundo futbolístico, en otro tipo de mercado, pero bueno, entrenó recientemente en Universidad de Chile y también entrenó en Nacional de Montevideo. ¿Cómo se puede manejar un entrenador en la histeria en la cual se está trabajando a nivel sudamericano? Porque lo que ocurra al técnico que pierde el domingo está en crisis el lunes, y ahora se va a Kudelka con 4 fechas, y la verdad es que parece que no se permite ningún tipo de tropezón, ni ningún tipo de duda, ni ninguna pequeña mala racha. El año pasado en el campeonato chileno, no sé si se cambiaron 18 entrenadores, pero fue una cifra similar. Se salvaron 3 o 4 equipos, y si digo 3 o mucho, que tuvieron el mismo técnico del comienzo al final. ¿Cómo es el día a día para los entrenadores en la actualidad en el fútbol sudamericano, más en los equipos grandes, de esto de que cualquier derrota termina siendo una catástrofe? Ya no es un contratiempo deportivo, sino que es una catástrofe, y el nombre está cuestionado toda la semana. Hace algún tiempo, en Chile, además lo digo con respeto y con cariño, porque además sé lo que significa Marcelo Bielsa para Chile, ¿no? Bielsa ha dicho muchas veces, los objetivos a largo plazo a veces duran 15 días solamente en el fútbol, porque un poco lo que tú decías, ¿no? Un resultado malo, una actuación mala, o incluso perder un partido hasta inmerecidamente te puede poner en la picota, en la dificultad. Esto es a nivel de toda América, incluso en algunos países de Europa también. En Uruguay creo que van 4 fechas y ya hay 2 entrenadores que han sido cesados. Es complicado, es difícil. Por eso, como a veces, es como una trampa, ¿no? A veces cuando comentamos lo que vale ganar y te dicen no, lo que vale no es ganar, y al final lo que vale es ganar. Porque es difícil, repito, sobre todo estableciendo estos parámetros. Si los parámetros que se establecen son realmente firmes, y decimos no, vamos a buscar un proyecto donde, bueno, este equipo lo queremos depositar en determinado, en el caso de América, ¿no? En alguna copa internacional, conseguir una copa internacional basándonos en la llegada de un jugador importante, basándonos en algunos jugadores que tenemos en el plantel y basándonos en la cantera. Ese tipo de cosas, ese tipo de conjunción, ese mix, necesita un tiempo, pero evidentemente llevarlo a cabo con las idas y venidas que el fútbol, en este caso latinoamericano, tiene, me parece harto difícil. Entonces es muy complicado. Pero bueno, a veces uno encuentra, yo creo que puede haber, o seguramente lo debe haber, directores o directivos en este caso, que sean capaces de sostener o de acompañar este tipo de procesos, ¿no? Es muy difícil, es complicado, ¿no? Me hace gracia porque nosotros llegamos aquí a Egipto pensando en encontrar quizás una situación diferente, y lo primero que nos dijeron es, en este equipo hay que ganar, si no ganamos es muy complicado. Entonces al final el fútbol está tan globalizado, es tan parecido en todos lados, los medios de comunicación, la influencia que tienen, esto no es reconocerlo, simplemente es reconocerlo, ¿no? las redes sociales, lo que opinan los hinchas, y la injerencia que esa opinión tiene sobre los directivos también, muchas veces. Entonces todo ese tipo de cosas va cambiando, va mutando. El mundo del fútbol día a día va mutando, va cambiando, se va modificando. Y yo creo que en este caso puntual cada vez a más hace mucho más presionante, mucho más con mucho más ansiedad cada fin de semana en la medida que los resultados no se consiguen. Martín, un gusto saludarte, Sergio Vargas acá. Te quería consultar, Martín, bueno, tú dirigiste a la U, estuviste en esa banca, te fue muy bien, saliste campeón. Después no te fue tan bien porque no hicieron un buen campeonato. Viviste las dos caras de la moneda. Y quería preguntarte en relación a eso, con la experiencia propia, ¿cuáles son los aspectos más difíciles de convivir en un equipo como la U? ¿Y qué aspectos también son importantes para lograr llegar con tu idea al equipo y que el equipo funcione? Bueno, Sergio, placer saludarte primero que nada. Yo creo que lo primero, esto es desde mi punto de vista, es simplemente como yo lo veo, como yo lo encargo, o como yo incluso lo veía como futbolista, ¿no? Fue lo que me sedujo como futbolista. Justamente seducir con el mensaje, ¿no? No un mensaje o una idea que sea totalmente de imposición, más allá de que haya cosas que haya que tratar de hacerle entender al futbolista, que hay que hacerlas de un determinado modo. Pero intentar llegar con un mensaje de seducción, de que lo entusiasme, que lo abrace. Pueden ser situaciones deportivas que estén ligadas muy directamente con lo táctico, con lo estratégico. Pueden ser situaciones que estén ligadas con el grupo, con la unión, la de entender la fuerza del grupo por encima de lo individual, que los equipos importantes, los equipos grandes, llamarle Uruguay, llamarle Argentina, llamarle Chile, tienen un fuerte componente, los equipos grandes, del narcisismo del futbolista a nivel individual, y a veces es difícil eso, lograr esa mancomunión, lograr que el objetivo común sea este. Después hay objetivos individuales, pero son secundarios, por lo menos para el entrenador. El objetivo grupal tiene que estar siempre por encima de todo. Y eso es como uno se maneja, ¿no? Tratar de que no haya fisuras, que no haya en la semana, en el día a día, bueno, que haya a nivel comunitario, a nivel de trabajo, haya un nivel importante de tranquilidad, de poder, de paz, diría casi, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, hoy por fuera hay mucho elemento que conspira contra esa paz, conspira. Muchas veces tirada a la realidad, ¿no? El resultado no es bueno y el hincha no está conforme. Pero muchas veces el resultado es bueno, o incluso el trámite, o incluso la forma de jugar puede ser positiva, puede ser agradable. Y también desde fuera hay, porque hoy es así, es el fútbol de día, ¿no? Los medios de comunicación de día, ¿no? Las redes sociales del día. La gente puede incluso hasta de forma anónima opinar, decir, comentar, argumentar. Y a veces no es fácil para el deportista vivir un poquito alejado de todo eso, mantenerse absorto de todo eso. Los equipos grandes siempre tienen eso, ¿no? Hay momentos que te toca bien y otros momentos que te toca mal, y hay que aceptarlo como es. Esto es, yo siempre digo, ser el entrenador de un equipo grande es como esa novia del barrio, ¿no? Esa chica del barrio a la que uno quiere invitar a salir, que por ahí sabes que vas a salir alguna vez, pero no va a ser para toda la vida. Bueno, hay que aprovechar el momento, disfrutar el momento, y bueno, después vendrá un momento malo, donde generalmente termina, en el caso mío por lo menos, termino con un apretón de manos, algo mancomunado con el directivo, que me pareció que fue bueno, fue la mejor salida que podía hacerse, y en ese lugar sí me quedé muy tranquilo. Martín, muy breve, porque nos va pillando el tiempo, ¿su contrato con este equipo ahí en Egipto, hasta cuándo lo liga? No, yo tengo un año y medio de contrato, llevo 2 meses recién, así que tengo por bastante tiempo aquí. Perfecto, y lo último, y también le pido brevedad en la respuesta en la medida que usted pueda. La era de Carlos Heller en la cabeza de la Universidad de Chile, en Azul Azul, comenzó con usted. La gestión cumple 5 años ahora en abril próximo y ya van 6 técnicos si consideramos un par de interinatos. También hay un problema que revisar ahí, ¿no? Bueno, habría que ver las causas, ¿no? También a veces mirar solamente los números, los números son simplemente eso, la reflejan, habría que ver los motivos, los por qué. Habrá habido alguna decisión mal tomada seguramente, y habrá alguna bien tomada también. Y no necesariamente eso tiene que haberse, tenga que tener una relación con resultados finales. Evidentemente, como a todos, como ustedes cuando hacen un programa y termina, che, qué lindo programa nos salió hoy, y de repente dirán, pero hubo alguna pregunta, alguna cosa que no pudimos hecho diferente. Esto es igual. Y a lo largo de tanto tiempo, si un entrenador, un jugador tiene presión, me imagino la presión que debe tener Carlos hoy día, conociéndolo. Pero también sé cómo es él, sé que él quiere ganar y bueno, va a hacer todo lo posible para intentar conseguir que en este caso, bueno, la U esté en el lugar que merece estar, lógicamente. Ahora, ganar a cualquier precio sin un proyecto también complica el objetivo, ¿no? El cumplimiento de ese objetivo. Pero ganar a cualquier precio sin un objetivo, sin un plan bien elaborado, es muy difícil. Puede ser casual, puede pasar a... Todos hemos vivido en algún momento de nuestras carreras como futbolistas, como entrenadores, algún triunfo casual, algún fin de semana, o incluso algún campeonato puede ocurrir. Pero después se te desmorona muy rápido. Yo tengo claro, por lo menos en la parte que a mí me tocó vivir, digo, intentamos establecer un proyecto que, bueno, que tuvo su resultado. Ganamos la Liga, ganamos la Copa Chile, ganamos la Supercopa. No tuvo una buena figuración a nivel de Copa Libertadores, que era el gran objetivo, la gran ilusión que todos teníamos. Tuve alguna dificultad puntual en aquel momento a nivel personal, un tema en la espalda, todo el mundo más o menos lo sabe, sí. Y que hizo de que yo entendiera que no era el momento para continuar, y punto. Pero lo repito, en lo que a mí respecta, mi experiencia fue la de sentarnos todas las semanas, intentar revisar el proyecto, si íbamos de acuerdo a los parámetros que nos habíamos planteado, y desde todo punto de vista, económico, deportivo, el tema de darle un lugar a la gente joven, que fue una cosa que también nos faltó, no tuvimos suerte con la generación de jóvenes. Pero bueno, son cosas que, repito, se establecen, y en el caso, en la experiencia nuestra, se hizo así, y bueno, tuvo algún resultado que, repito, me parece que fue positivo. Le agradecemos, Martín Lasarte, como siempre, su gentileza y su tiempo para charlar de fútbol con los tenores de ADN Deportes. Lindas las pirámides, me imagino, tremenda experiencia. ¿Ya tiene la foto arriba del camello? No me animo. Pero sí, la verdad es una experiencia fantástica. Son altos los camellos. Mi familia que ha venido es extraordinaria, ¿no? Todo este tema cultural, las pirámides, las finges, es extraordinario. La verdad que es hay una cuestión de historia que uno no puede dejar pasar por alto, y bueno, somos unos afortunados de poder vivir esta etapa de nuestra vida aquí. Nosotros tenemos una anécdota, Martín, fuimos a jugar con la selección adulta y fuimos a la embajada. Entonces llegamos tarde a un barco que partía por el Nilo. Y nos llevaron en un bote, y había que saltar al barco grande. Entonces nos empezaron a asustar que las pirañas, que no sé qué, pero mira, cocodrilo. Se nos apretó, bueno, nos dijeron piraña, eso te quiero decir. Les mintieron. Bueno, a esa edad andaba mirando cualquier cosa, no, cocodrilo, bueno. Gracias, Martín, por tu tiempo. Chao, Martín. Dale un abrazo grande a todos. Y éxito por allá, en la tierra de los faraones. Entre piraña y cocodrilo pasa lo mismo. Con internet dedicado Plus de Movistar tienes la rapidez que tu empresa necesita. Contrátalo desde 7.59 UF por mes y aprovecha un 20% de descuento haciéndolo a través de movistar.cl/empresas. Movistar elige todo. Algo más que saber de la Universidad de Chile, porque viene Católica con su partido de Copa Libertadores, porque hay que analizar además el muy buen resultado de la Universidad de Concepción y saber qué pasa en Colo-Colo. Hay que viajar al aeropuerto. Tranquilos, muchachos, vamos a la Jack New Refine 8 más un pasajero que tiene mucho más espacio, más comodidad, motor diésel 1.9, aire acondicionado Bison, y la puedes conducir con licencia clase B, que es la de siempre. Encuéntrala en toda la red de Ercocenter y en jackautos.cl. Hoy día más que nunca, muchísima participación, Tigre. Mucha participación de nuestros amigos, a pesar de la caída mundial de la red social Facebook, opinan también a través del resto de las plataformas disponibles de ADN. El problema de la U no es el entrenador, son algunas vacas sagradas que siguen en el club, dicen acá nuestros amigos. Buenas tardes a los tenores, la vuelta ha sido larga, todo apunta que será Alfredo Arias. Gerardo Peluso, dice Felipe Espíndola, para que ahora vea los partidos de la U. Sí, no vea el partido. Hola amigos, en especial pide él, dice un buen amigo acá, Gustavo Huerta ya tuvo un ciclo con la U, es un muy buen entrenador, Sergio Vargas también. Francisco en Valparaíso, apoya al tenor superhéroe. Felipe en Quinta Normal, me encantaría ver, con todo lo que escucho, Sergio Vargas triunfar como técnico en el romántico viajero. Soy un colocolino, dice Juan González en Tocopilla. Come mierda. Pero también me gustaría ver a Miguel Ramírez en el banco técnico de la Universidad de Chile, dice él. Acá otro amigo dice, yo soy un anónimo, pero yo he escuchado que en el CDA les gusta Beñat San José. Son algunas de las opiniones que asoman hasta ahora a través de las plataformas de ADN. Llenar el carro nunca fue tan fácil, porque volvieron los inseparables de Unimarc. Juntos, mucho más barato. Olvídate de marzo y haz todas tus compras con estas imperdibles ofertas y siente lo que es un ahorro de verdad. Solo en Unimarc, el supermercado de Chile, y con tu crédito personal Scotiabank, consolida tus deudas. Simplifícate y comienza a pagar en 3 meses más. Pídelo ahora en scotiabank.cl o en sus sucursales. Ya viene Colo-Colo, ya viene la U de Conce y su valioso empate. en Paraguay. Y la Católica tiene Copa Libertadores, igual que Palestino, esta noche en el Monumental de River, sin público. El WhatsApp se activó, se prendió. Más 569-7772-7572. Con la opinión de los hinchas de la Universidad de Chile, la pausa y ya vuelve los tenores por ADN. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe. El que estaba hecho para el puesto mucho antes que llegara Kudelka, que también compitió en el mismo puesto, era Ramón Díaz. Yo creo que él era el encargado preciso por la experiencia internacional. Yo creo que Ramón Díaz es la solución, sí o sí. Chao, un gusto. Saludos a los tenores. Habla Jorge, de acá, desde Paine. No estoy muy de acuerdo en que se fuera Kudelka, pero fue decisión de él. Y si tendría que haber un técnico o no, César Bacha, que tome el cierre caliente de nuevo, como lo hizo en otras ocasiones, y nos sacó bicampeones. Por fin alguien se da cuenta dónde está el problema. La punta del iceberg es Johnny Herrera. El iceberg es mucho más grueso. Y ahí hay dirigentes que están atrás de Carlos Keller, porque desde que llegó Carlos Keller han hecho la vida imposible. Y Johnny Herrera es uno de los grandes culpables. Pero no está solo. Cualquier entrenador chileno, pero no traigan más entrenadores de afuera, por favor. Que nadie los conoce y que seguramente ellos no conocen nada del medio nuestro. Hola, buenas tardes, super amigos. Acá Alejandro Ampuero de Los Prados. Yo creo que deberían traer técnico chileno. Lo mejor, Lucho Murray, un interino. Es lo mejor. Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Arturo Merino Benítez. Vamos al aeropuerto porque llega la Universidad de Concepción. Ya comentan los tenores ese valioso empate frente a Olimpia. Estamos contigo, Diego Mora. Sí, es Carlos, acá estamos con Cristian Muñoz, arquero de la Universidad de Concepción. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo analizan el partido? Este empate valioso, imagino, allá en Paraguay. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que un punto muy, muy importante que pudimos conseguir allá en Paraguay ante un rival que bueno, que siempre es poderoso en Copa Libertadores, que se arma siempre para poder pelearla, más en su cancha, con su gente. Y nosotros viniendo de un buen comienzo contra Cristal, logrando los 3 puntos, así que nada, hicimos un buen partido, logramos un punto importante que bueno, nos da muchas ganas y mucha motivación para seguir adelante. Ahora viene la U, rival que se quedó sin técnico hoy día. ¿Cómo lo toman eso ustedes también? ¿Quizás puede ser una ventaja para ustedes? Bueno, nosotros ahora ya tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que cambiar el chip y pensar en torneo local, que no arrancábamos como queríamos, necesitamos ganar. Y bueno, tenemos un rival durísimo como la U, un equipo grande, con jugadores de mucha calidad, así que esperemos que el día sábado podamos estar bien, podamos mostrar un buen nivel, porque bueno, en esta clase de partido tenés que mostrarlo, si no, esta clase de jugadores te lo hacen pagar muy caro. Cristian, hace un rato le preguntan a Cristian Muñoz sobre la Universidad de Concepción, sobre las palabras de Bozán, que dijo que fueron a atacar a Paraguay si se vieron cómodos en esta faceta. Sabemos que Olimpia es un rival que tiene un poderío muy grande en el juego aéreo, tiene jugadores muy muy muy grandes, muy muy robustos, y aparte tiene buenos lanzadores. Y sabíamos que esa era una de las armas fuertes de Olimpia. Sabíamos que teníamos que estar bien ordenado, el equipo hizo un gran trabajo, siempre bien parado, juntos, bien unidos, tapándole todos los caminos a Olimpia y quedándole solamente el juego aéreo, donde defendimos bastante bien, me parece que lo hicimos de buena manera. Y después tratamos de tener el balón, me parece que en gran parte del partido lo pudimos tener, pudimos controlar a Olimpia a través del control del balón y meter algunas contras que fueron buenas, el arquero de ellos anduvo bien también y las pudo resolver de buena manera, pero me parece que el equipo en líneas generales hizo un gran trabajo en una cancha muy difícil como es la de Olimpia. Cristian, ahora llegan a descansar, mañana vuelven a los entrenamientos, ¿cómo el itinerario usted? Sí, bueno, todavía no llegamos a Concepción, así que esperamos llegar dentro de un rato, entrenar y bueno, y recuperarnos lo más pronto posible. Ya el sábado tenemos que volver a jugar, así que nada, tenemos una seguidilla de partidos muy, muy importante que estamos tratando de sacarlo de la mejor manera, Así que bueno, el día sábado tenemos un gran partido, un lindo partido para jugarlo contra un equipo grande, nuestra cancha, con nuestra gente. Así que nada, eso ayuda a la motivación para recuperarnos más rápido. Gracias, Cristian. Hasta ahí la palabra de Cristian Muñoz, arquero de la Universidad de Concepción, hablando sobre este empate ante Olimpia en Paraguay. Valioso empate, lo valoran mucho en la Universidad de Concepción, sobre todo porque quedan punteros del grupo en la Copa Libertadores. Ahora llegan a Concepción, embarcan en estos momentos, van a salir a la Universidad a Concepción, bien digo, a las 4 de la tarde llegan a la octava región y ahí a preparar el partido ante la Universidad de Chile. Difícil partido, lo dicen, pese a que la Universidad de Chile quedó sin técnico, saben que es un rival muy difícil y que incluso puede llegar herido, y la Universidad de Concepción necesita ganar, y ganar en casa sobre todo para ellos es importante para también repuntar en el torneo nacional de muchachos. Muchas gracias, Diego Mora, desde el aeropuerto. Qué bien la U de Conce, con transmisión ayer de ADN Deporte. Partido, la U de Conce, gran trabajo lo de externos, tanto de Maturana como de Orellana, que además autor el gol, los dos volantes, Camargo y Bayón. Bayón además proyectándose como puntero derecho en el gol. Pato Rubio tal vez le hubiera faltado el golcito para haberla hecho redonda, pero también hizo un muy buen partido. En un momento pareció, cuando especialmente después de que Tabaré Viudez abre la cuenta, gran habilitación de Silva, pareció que se le escapaba el partido, ¿eh? Olimpia viene líder, no pierde con un equipo chileno en de locales de los años 60. Siempre ha sido un equipo muy difícil para los equipos chilenos. Es líder en el campeonato paraguayo, es el equipo grande de este grupo, entre comillas. Sacar el empate allá, y después de lo que le pasó a Católica con Libertad, o sea, te muestra que los equipos paraguayos en la Copa son otra cosa. Y lo que hizo ayer al lado de Conce, es más, si hubiera tenido un poquito más de fondo físico, en una contra lo pudo haber ganado. Le faltó un poquito de gasolina. Le faltó un poquito en los minutos finales, porque hubo espacios para meter un par de habilitaciones con ventaja para el hombre en punta. A mí me encantó lo de Maturana. Nos costó elegir la figura ayer. Hay un tema con Maturana, o cómo los técnicos influyen a los jugadores, porque Maturana le fue mal con Guede, con Tito Tapia, bueno, lo agarra un entrenador también, claro, la U de Conce tiene otro precio de Colo-Colo, tiene otra dificultad, pero lo agarra un entrenador, le da confianza, lo pone en un lugar donde se siente cómodo, y ayer hizo un partidazo, que no es un partido de la liga local cualquiera, es un partido de Copa Libertadores de visita al Defensor del Chaco contra Olimpia. Es decir, tiene un nivel de dificultad mucho más grande que lo habitual. Ojalá la U de Conce siga así, ¿eh? Porque me encantó lo que hizo ayer. A ver si lo que los problemas defensivos que tuvo la semana pasada con Cristal los puede ajustar y se pone de candidato muy fuerte. Venía, claro, uno suma los goles que le hizo Cristal y los goles que le hizo Palestino. 8 goles en 2 partidos siempre te inseguriza. Pero no es el mejor momento, digo yo, anímico, uh-huh, e inclusive táctico para llegar a un partido de estas características. Ahora, lo de Palestino se desarmó en el segundo tiempo, el lado de Concea. El equipo. Sí, porque fueron todos los goles. La mayoría. Felicitaciones a la U de Conce. ¿Cómo queda muy bien aspectada en su grupo en la Copa Libertadores, Tigre? Porque ayer Sporting Cristal en Perú empató 1-1 con Godoy Cruz. Vale decir que en el grupo C, el líder de la zona es la U de Conce, que tiene 4 puntos. Olimpia tiene 2. Godoy Cruz tiene 2. Y Sporting Cristal tiene 1 punto. El 3 de abril, Tenores volverá a jugar el Campanil como local frente al Tomba Godoy Cruz. Vive la emoción y la pasión de las carreras de caballos a todos los viernes y lunes por medio en Club Hípico, el club donde ganas más. Y remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compra un Tremac, es el remolque más ligado al mercado que le permite transportar mayor carga. Contáctalos en Tremac a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país. Entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac, Tremac. Universidad Católica. Universidad Católica. Y hoy sigue la historia de la Copa Libertadores para los equipos chilenos. ¿Cómo lo preparan los cruzados, Benjamín? ¿Qué tal, Carlos Tenores? Hasta ahora en descanso está el plantel de la Universidad Católica acá en el Hotel Sheraton. Almorzaron a eso de las 12:30 al mediodía. Un buffet de tallarines, carne, pollo, hartas ensaladas y frutas. Fue lo que tuvo el menú de la Universidad Católica en este almuerzo en la previa al compromiso. Ahora están en un descanso. Luego a las 5:30 de la tarde hay una merienda en la Universidad Católica. Luego vuelven a descansar un rato más y a eso de las 19:30 19 horas es la charla del entrenador Gustavo Quinteros, motivacional, sobre todo eso, ¿eh? Mucha motivación para los jugadores de la Universidad Católica. Ya eso de las 7:30 de la tarde van a salir de acá del Hotel Sheraton al Estadio San Carlos de Apoquindo para este compromiso frente a Rosario Central. Un partido que lo hemos escuchado de los propios jugadores durante la semana, es fundamental. La obligación de la Católica es ganarle a los canallas esta noche en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Con respecto a la formación, muchachos, está totalmente ratificado lo que yo les comentaba el día de ayer. Solamente tengo un asterisco, que es la situación de Diego Bonanote, que acá en la concentración nos decía que hay una mínima posibilidad de que Bonanote pueda ser titular en el partido de hoy frente a Rosario Central. Es una mínima posibilidad, lo ratifico, lo más probable es que no esté Diego Bonanote y sí lo haga César Pinares en las labores creativas de la Universidad Católica. Ayer en la práctica todo lo hizo César Pinares, los tiros libres, los córner, todo lo trabajó el ex volante de Colo-Colo, que probablemente sea el titular en el partido frente a Rosario Central. El resto está totalmente ratificado, los defensores, el medio campo, la delantera, la confianza para el Sacha Sáez, que está un poco nervioso, está con un poco de presión. Sebastián Sáez un poco reacio a hablar con la prensa, lo han motivado bastante también al delantero, que tiene una de sus últimas posibilidades para jugar con la camiseta de la Universidad Católica. Escuchemos al volante argentino Luciano Agüed hablando de este partido, que si se unen como club pueden sacar cosas importantes. La palabra de Agüed. Muy físico, donde hacen un desgaste muy importante, donde tienen dos delanteros que chocan, meten, corren y que siempre se generan situaciones, un medio también muy combativo que juega. La verdad que difícil y duro, pero bueno, nosotros también, si estamos bien, le podemos dar batalla a cualquiera y más acá de local. Interrumpimos un momento, Benja Bonón, la información de la Católica. Me parece que habla Frank Kudelka. Estamos conectando con la cisterna para escuchar la palabra, la declaración del ex técnico de la Universidad de Chile. En cualquier momento, entonces, estamos con Juanito Vera Valdés, el trabajo ahí en el CDA de la cisterna, esperando por declaraciones de Frank Darío Kudelka. Reiteremos, será transmisión de ADN Deportes hoy en simultáneo. Estamos con Universidad Católica y Rosario Central en San Carlos de Apoquindo y también, por cierto, en nuestra señal 2 en ADN.cl te contaremos minuto a minuto lo que ocurra con River Plate recibiendo a Palestino. En cualquier minuto, declaraciones de Frank Kudelka. Vuelvo contigo, Benja Bonom, para algún detalle más de la Universidad Católica a la expectativa de las declaraciones del ex técnico de la Universidad de Chile. Ya pues, perfecto. Cerremos entonces rápidamente con la formación de la Católica. Entradas totalmente agotadas, tanto de los hinchas cruzados como los de Rosario Central. Esta es la formación de la UC para enfrentar a Rosario Central. Tituro en la portería, línea de cuatro en la defensa. Kusevic, Huerta y Cornejo por la izquierda. En el medio campo aparece César Fuentes, Luciano Agüed, más delante de ellos el Chapa José Pedro Fuensalida, César Pinares, Edson Puch y en delantera el centro delantero va a ser Sacha Sáez. Lo escuchamos a Frank Kudelka en vivo desde el CDA. Pero por supuesto, está más que claro. Por eso digo que me hago cargo. Johnny Herrera decía que la dirigencia estaba negociando con otros técnicos y eso usted lo sabía. ¿Es efectivo? No, no sé si es efectivo. Pero... No. O dicen de que me voy porque tengo otro club. No tengo ningún otro club. Soy hombre de fútbol, Dios mediante, seguramente o prontamente me puede llevar a ser una institución. Vivo de esto. Pero mi meta era terminar mi contrato ahora a mayo, ¿no? A fines de mayo de mi contrato acá en la U. Pero bueno, cuando no se puede, no se puede. Hay que dejar lugar a otro. Además de lo deportivo, ¿qué otro problema sucedería? No, lo deportivo no. Una racha de partidos no ganado, uno ganado, otro empatado, otro perdido, tenemos todos los técnicos. Mire si me voy a doblegar por eso, absolutamente. Absolutamente. No, por lo deportivo no. De todos modos, Frank, para su equipo, para usted, con respecto también a cómo estaba la dirigencia poniendo presión a partido, o sea, un partido lo voy a ganar, otro lo perdía y se puede ir igual usted. Nadie merece eso y yo no me lo merezco. Entonces, bueno, no lo acepto, punto. ¿Recibió su ultimátum por parte de Sabino Aguad? ¿De quién? ¿Se sabe una guada? No. Si hubiese respeto, si hubiese correspondencia con los hechos, hidalguía y no oportunismos, hoy nos tendríamos que ir dos o tres, no yo solo, incluido Aguad. ¿Le faltaron el respeto, Frank? No. Va, no sé qué falta de respeto. No, no. ¿Se siente que le faltaron el respeto en el sentido de no respetar su trabajo? Le preguntan si siente que le faltaron el respeto. Le faltaron el respeto, de las filtraciones también, no sé. ¿Qué piensa usted? No, esos son, creo que, problemáticas del club que yo no lo puedo solucionar porque ni sé quiénes son. Realmente le hacen mucho daño al club, pero no es nuevo, ustedes lo saben antes que yo. Lamentablemente, es estadístico. A ver, o casualidad, técnicos, y cuando hablo de eso hablo de... Sin vanagloriarme, pero técnicos actual, en otro lado, acá cerca, nomás detrás de la cordillera, que son de los mejores, peleando campeonato, acá no pudieron subsistir. O sea, no somos pocos lo que nos pasa eso. O sea, eso no nos libera de nuestros errores y de nuestras problemáticas y de nuestras equivocaciones, a las cuales las asumo. Y uno hace la autocrítica y por eso digo, bueno, ya hasta acá llegué. Pero, no es casualidad, esto viene por años. Entonces, yo creo que este momento es de una gran enseñanza para la institución, no para Kudelka, Kudelka ya no está más. Es una gran enseñanza para la institución. No puede seguir sin proyectos, no puede seguir sin gente capacitada. Y cuando hablo de eso no hablo de Carlos Heller. ¿Tu relación con Carlos Heller cómo termina, Frank? Muy buena, muy buena. Tengo la mejor relación con Carlos, se ha portado como un caballero conmigo. Acepto muchas similitudes y alguna disidencia, porque así fue, pero eso es lógico en cualquier relación. Pero desde el respeto siempre, de la buena relación. Lamentablemente, algunos no son condescendientes para con él. Y son los que toman decisión. Cuando llegó, usted dijo que independiente de quién iba a estar acá en la banca, si la uno cambiaba, si no tenía un recambio profundo, esto iba a seguir pasando. Y ahora está pasando nuevamente. Pero esa es mi palabra. Terrible brujo fui. Pero no es que sea brujo, se veía. Quien transita el mundo del fútbol en muchas instituciones, tengo el agrado y el honor de que así haya sido... Y tener esa posibilidad, me refiero, ¿no? El latente. Aparte, lo que digo yo lo dicen cualquier cantidad que han estado ya antes. A ver, yo creo que, sin echar culpas, es un gran momento para que no vuelvan a cometer los mismos errores. Cuando haya un proyecto, se lo respalde. Porque si yo no recuerdo mal, el gerente deportivo dijo que era un proyecto con jóvenes. Proyecto con jóvenes, hay que avalarlo, hay triunfo. Nos ha tocado... Y jamás me justifiqué, porque en la jornada pasada, en la conferencia de prensa, jamás lo hice. Y es más, dije, el resultado tapa todo. Fue uno de mis eslogan o mi concepto en esa conferencia. Pero jugamos, los experimentados estaban todos lesionados prácticamente. Salvo Johnny, Matías, no recuerdo quién otro. Y se jugaron con todos chicos. Y chicos que trabajan y van a jugar muy bien. No voy a dar nombres, pero para mí que van a andar bárbaro. Y quizá lo usufructúe muy bien la institución. Entonces, si hay un proyecto con chicos, se gana y se pierde. Hay que sostenerlo, no solo con las palabras, sino con los hechos. Frank, usted siempre ha sido una persona muy sincera. ¿Cree que Sabino está capacitado para el cargo que tiene actualmente en la Universidad de Chile? No. ¿Por qué? ¿Dice que Sabino le soltó la mano, Frank? No. Pero no le dio el respaldo que usted necesitaba. Usted me pregunta y yo respondo. Frank, ¿qué pasó con los refuerzos realmente ahora que usted se va? ¿Usted pidió a todos los refuerzos o fue algo que la dirigencia le impuso? No voy a entrar a justificarme ahora. Ya está, yo lo acepté. me te la tengo que bancar. ¿Pero no los pidió usted todos? ¿Le molesta de que se hable que Arias ya está listo para asumir su cargo? ¿Cómo? ¿Le molesta que se diga que ya hay un candidato listo para asumir su cargo como Arias? ¿Ese que se habla de mal manejo de la UAD y la dirigencia de la Sur? No, yo creo que esos son las reglas de este de nuestra profesión. O sea, sería muy injusto si digo que me molesta, porque lamentablemente me ha tocado a mí ser parte de distinta en otros aspectos, en otros lugares, cuando se va un técnico ya. Y la verdad que no puedo decir que si estaba ya hablado o no, lo más probable, pero no, eso no es lo que me molesta, ¿no? Franco, usted dice que Sabino no está capacitado, ¿por un tema de aptitud o por un tema de carácter del gerente deportivo? Que la gerencia deportiva involucra muchos conocimientos, y yo no estoy hablando mal de la persona, estoy hablando de la capacidad que hay que tener para estar a cargo de tamaño puesto. Hay que estar capacitado, hay que estar en el día a día, hay que tener soluciones, hay que tener estrategia, hay que tener apoyatura, hay que respaldar los dichos con hechos, bueno, tantas cosas. ¿Cuál es la gota que rebasa el vaso, Frank? ¿Cuál es la gota que rebasa el vaso de estas gotas que se fueron sumando una a una, pero cuál es el día que usted decide irse? Está tocando la sirena, me tengo que... la alarma. No. Ayer me fluyó que ya no sentía lo que una persona puesta técnico necesita tener. Yo, mire, jamás he hablado de mi trayectoria, pero he venido acá como uno de los mejores de otro país. Hemos logrado acá el 61% de los puntos, aún no jugando como uno quisiera, y no es poco. El año pasado, en la teoría, salimos campeón en la segunda rueda. No se acuerda nadie, no sirve de nada eso, porque salir campeones significa levantar una copa, pero aún con sin número de problemas que hemos tenido, lo hemos logrado. Nada, a mí me fluyó que tenía que ser así, porque si no yo no le puedo dar lo máximo a los jugadores. Y la verdad que yo quiero rescatarlos, porque lo que entrenan esos chicos, lo que entrenan esos muchachos, cómo se prodigan, cómo se responsabilizan, cómo nos respaldaron. No queda otra que elogiarlos y agradecerles tanto, ¿no? Que no siempre ocurre eso. Pero yo necesito en mi interior estar bien, si no, no le puedo transmitir lo que ellos merecen. Frank, sintió que estaba luchando solo a ratos, me refiero solo con sin el apoyo dirigencial en momentos complejos. Yo no sé si sin el apoyo. Es que cuando no hay proyecto no hay convencimiento. Yo eso lo digo desde el año pasado. ¿Faltó un proyecto en la foto para usted? Que no lo hay. Se actúa según las emociones y los miedos. ¿Usted lo dijo una vez? Disculpa, ¿las emociones y miedos de quién, Frank? Qué sé yo. Yo no sé quiénes son los que manejan se sienta una comisión directiva a tomar decisiones. De pronto, quiénes son los que tienen más votos, menos, no lo sé. Usted lo dijo también, que a veces las decisiones se tomaban de forma más pasional que racional. Me recuerdo, lo reafirma con lo que ocurrió últimamente, Frank. En todo contexto, exactamente. En todo contexto, porque es lógico que vivamos dentro de un deporte donde la emoción cuantifica, la emoción envalentona si ganás y tergiversa si perdés. Pero atrás de eso tiene que haber un contexto de un respaldo de ideas. ¿Quiere sentir que no se sintió respaldada su idea? No, pero no yo, porque esto que me pasa a mí le pasó un montón. Incluso a técnicos que han salido campeón. ¿O no? Entonces, no es culpa de una determinada persona o si uno está más capacitado o no. Es una cosa que viene pasando lamentablemente por esta institución de hace tantísimo tiempo. Entonces creo que es el gran momento que tienen, por el cual tanto luché yo desde adentro. El gran momento, discúlpeme, el gran momento que tienen para cambiar eso de una vez por todas. Creo que no está mal que pase esto. Si lo saben usufructuar como una gran enseñanza para la institución, porque la institución no es Kudelka, o el técnico que viene o el técnico que se fue anteriormente. Nosotros somos aves de paso, a veces pasamos más tiempo, a veces menos tiempo, pero acá no es contra nadie, acá es una decisión directiva de lo que quieren hacer con la institución desde el punto de vista deportivo. Yo no hablo de lo económico y todo lo demás, porque inclusive en ese sentido va a traer sus consecuencias. Porque ante una equivocada decisiones, seguramente van a tener daños colaterales en lo económico, sin ningún tipo de duda. No cabe duda. Y de esa no me hago cargo. ¿Los jugadores quisieron de alguna manera evitar que usted renunciara? ¿Le dijeron eso específicamente? ¿No quería que usted se fuera? Los jugadores son uno divino y uno no le pudo haber pero lo que pasa es que cuando tenemos, o en este caso yo tenía la decisión tan firme y concreta y convencida, se lo expliqué el porqué ante el pedido tan importante, fundamentalmente de los más grandes, uno puede trastabillar en su propia decisión, pero creo en mi lealtad como principio de vida en cuanto a lo que... Yo no tomo una resolución loca o emocional. Sí fue racional. ¿Hace cuánto venía masticando esa decisión? Mira, a decir verdad, estuve a punto de no continuar en... Este me va a chocar el auto. Y no es mío. Para decir verdad, estuve a punto de no empezar el año. Pero bueno, había un contrato y gente. Hasta acá llegué. Mire, creo que si hubiese ganado 3 partidos seguidos, tal vez hubiese tomado la misma resolución. Sí, sí. Lo he hecho en otro lado. Que su contrato terminara a mitad de año. ¿Usted sabía que quizás era con fecha de vencimiento todo el proyecto? Sí, terminaba antes que termine el campeonato. No. Nada. No le puedo echar la culpa a nadie de eso y... No, ese no fue el problema. ¿Qué viene para usted? No era lo ideal, pero no fue el problema. ¿Qué viene para usted, Frank? ¿Qué viene para mí? Sí, me voy a quedar acá. Me gusta mucho Chile, me da mucha lástima no poder dirigir o continuar dirigiendo, pero estoy muy tranquilo con lo que hice. Escucharé ofertas, evaluaré, descansaré, iré y vendré a la Argentina. Tengo cosas pendientes acá que uno de un día para el otro no se puede ir. Aparte, realmente me gusta mucho Santiago y es un placer, por lo menos quedan unos días. Usted dijo recién que clave en San Lorenzo Almagro. Más allá de eso, San Lorenzo lo quiso usted, incluso peleó con la U por usted. De pronto su futuro podía estar ahí en Boedo, ¿no? Ahí va a ser un poco lo mismo. No, Almirón va a ganar hoy. No, jamás voy a pensar una cosa de esa. Dios y la vida depararán a donde voy. Alguna voy a ir. Usted decía que no había proyecto, pero esto nuevamente vuelve a pasar con un técnico que se va sin terminar su proceso, con diciendo casi lo mismo que dice usted. ¿Siente que en verdad esta dirigencia o los asesores que hoy día tiene Carlos Keller entienden la lección? Porque esto es un círculo vicioso que volvió a pasar y que usted también tenía conocimiento de aquello. Buena pregunta. La verdad que yo cuando uno va a una institución trata de saber todo, pero como en esas casas que compras, hasta que no entras no sabes dónde está la línea de humedad, y por más que la revises entera. Así que bueno, no pensé que sería así, luché mucho, ayudé mucho, hice proyectos, hice reglamentos, me involucré en un montón de cosas que iban más allá, eran más institucionales, porque yo soy así, mi vida ha sido así en todos los clubes que estuve, apoyando hasta el que siembra las canchas, tratando de ayudar. Me gusta ese estilo, que los chicos se eduquen de que no es lo mismo tirar una botella que ponerla en un tacho de basura, aunque para muchos parezca una tontera, porque después vale si haces un gol o no. Yo creo en esos hábitos y esas capacidades de vida, y entonces me involucré muchísimo en eso, pero hasta el punto de que terminó en un tacho de basura. Sí, esa es una realidad. ¿Cómo dejó la casa, Frank? Que de alguna manera Sabino Aguad privilegió algunos negocios personales más allá de la conformación del plantel. No, yo no tengo constancia de eso. Aparte, cuando yo hablo, cuando me preguntó el colega sobre capacidades, yo hablé de capacidades profesionales. Jamás involucré el aspecto humano, en el cual no me metería, pero aparte no sé nada. ¿Jugadores llegaron porque usted los pidió o llegaron jugadores que tuvo que recibir porque de alguna manera es parte de la negociación, de la flexibilidad que debe tener quizás? Todo fue compartido, salvo los que no vinieron. Entonces esto tendría que ser compartido también. ¿Para usted también se renovó, tendría que dejar esto? Sí, por supuesto. ¿Hubiese sabido que se iba a encontrar con esto en la U? ¿Hubiese venido igual? Ah, era un desafío venir a la U. Era muy lindo y no me arrepiento para nada, absolutamente. Porque aparte parece que uno está hablando, echando culpas. Yo estoy solamente respondiendo lo que ustedes me preguntan y diciéndolo cuál es mi verdad, lo que yo pienso. Pero nada de eso echa por tierra de lo que yo me equivoqué. Porque vamos a decir la verdad. Yo me he equivocado. Me he equivocado en decisiones, me he equivocado en posiciones, me he equivocado en tácticas, como cualquier técnico. También me he equivocado en creer. Franco, ¿usted le dijo a Sabina Aguad que debía salir del club? ¿Le dijo su opinión a usted? Sabe todo lo que yo tengo que decir, se lo digo en la cara a la gente y como corresponde. Como corresponde, pero bien, con respeto. Puede gustar más o puede gustar menos. Fran, ¿cuánto afectó la salida de Ronald? ¿A usted, a su trabajo? Y yo vine con Ronald. Nada es casualidad. Ahí. Bueno, deja muchísimos titulares esta conversación. Todo. Este Frank Kudelka 100%. A ella le gusta la honesto, gasolina. Real. Dale más gasolina. Real. Esto me encantó. Un momento de radio en vivo con un hombre hablando su verdad. Sí. Extraordinario. Luca, ¿tú? No, yo, independiente que... no era el momento, creo, pero independiente de lo que vamos a hablar, de lo que dijo, lo que no dijo, yo me quiero referir a algo que yo vi siempre en él. Independiente que a veces un poquito más autocrítica, menos, pero realidad. Corazón abierto, te decía lo que sentía. A veces no se puede decir todo, pero hoy no le echa la culpa a todo, al empedrado, asume sus culpas. Creo que lo podría haber dicho un poquito al principio y un poquito más, pero tira un par de bombas. Uf. Y que yo creo que están son unos exos más o menos bien direccionados. Te quiero escuchar, Guarelo. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que es evidente que de hace mucho tiempo, y algo que se habló acá, lo especulábamos porque nadie lo declaraba de manera muy clara, teníamos que sacar algunas conclusiones de las declaraciones de Ronald Fuente, por ejemplo, que evidentemente Kudelka tenía una contra muy grande al interior del club, de gente que toma decisiones que no son... Que no ayudan al primer equipo y que estaba enfrentado, y lo dijimos antes que hablara, hay un enfrentamiento con el gerente del deportivo, claro, evidente, hay un cortocircuito, por decirlo. Pero no solo eso, Juan Cristóbal. No, pero espérate, no es solo eso. Hay una parte de culpa de Kudelka, sí, porque el equipo lo arma él da las instrucciones, él lo entrena en la semana. Esa es una parte, pero evidentemente que desde arriba no le irradiaban la confianza ni la fluidez que él necesitó, hasta llegando al, lo que queda claro, un rompimiento total. Ahora, lo que yo creo es que él supo de estas negociaciones con Arias y dijo, ya me voy. Y que ya estaba, lo tenía un poco madurado, al parecer. Y cuando le preguntan por los refuerzos, si eran los que él pidió, trató, claro, no puede, porque por algo lo aceptó, dijo, bueno, por algo lo acepté, pero evidentemente tampoco lo fue lo que él pidió. Así es que aquí tiene que hablar Aguada. Sí, cortito. Sergio, me imagino que vamos a ir, ¿no? Tranquilo, Luca, podemos profundizar un poquito ya. Y le pedimos sí. La paciencia y el agradecimiento a la gente de ADN Deportes por otra pasión. Yo creo que amerita. Yo quiero decir que casi todo lo que dijo Kudelka con respecto a lo que pasa ahí adentro en la institución, a mí me lo anticipó una persona que estuvo muy cerca de Carlos Heller y dentro del club. No puedo decir quién es, obviamente. ¿Que merece toda tu confianza? Toda completa. Todo esto de los cuchillos, que había que sacar 25 personas, desde el fútbol joven hasta arriba. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, y él, Kudelka, tiene incluso en un momento tan difícil, de alguna forma, la generosidad de decir, espero que en este des-